gracias que yo vivo y puedo respirar. Es tu poder que me da fuerzas para caminar. Vas más allá de mis sentidos, eres tan real. Lo que has guardado para mí lo puedo imaginar. Me arriesgo a enfrentar la vida, me atrevo a luchar por ti. Yo sé que eres la salida, tu gloria está sobre mí. Por ti me atrevo a soñar, me atrevo a esperar. En ti son reales las cosas. Por ti me atrevo a sufrir, me atrevo a pasar caminos que no son de rosas. Por ti me atrevo a confiar, voy a caminar. En ti la vida es más hermosa. Por ti, solo por ti. Y con tanto afán, y trae con ella decepciones, inseguridad. Pero yo ando tan seguro, pues contigo estás. En dominio y autoridad me has puesto a reinar. Me arriesgo a enfrentar la vida, me atrevo a luchar por ti. Yo sé que eres la salida, tu gloria está sobre mí. La victoria voy a comer.